sentir de nada. No sentir de nada. No sentir de nada. Thank you. estación espacial con la prueba Chumbeque. Estación espacial Chumbeque. Thank you. marca, o sea, yo me mantengo, depende de un colegio, también con el frente. Una guerra entre dos pandillas se declaró luego del crimen de un joven de 19 años que ocurrió ayer. Él fue víctima de una emboscada de una agrupación desconocida como Los Polleros, los cuales aseguran realizar constantes ataques a otro grupo de seres humanos. Mostraron sus armas en la cámara a los amigos del fallecido. Lo que empieza con cánticos. Thank you.